allá en la Tierra Santa. Allá en la Tierra Santa nació aquel árbol precioso, misterio del poroso que así florece y encanta. Crecen y más se adelantan sus hojas bellas playentes, como el brillo más playente, como corona de oro. De tan bonito tesoro nace un árbol floreciente. Ya. ¿Sí? Yo hacía un cuarteteo por el nacimiento, por si acaso. Nacimiento. el nombre de Palestina. El nombre de Palestina, donde hay preciosa virgen. Hay maderos y laureles y tan preciosa colina. Esta palabra divina dijo el Señor en la cruz. Por eso el Rey de la Luz se vio en tan grande aprieto. Dijo es su santo respeto a donde murió Jesús. Estando en un oratorio adorando al mismo Dios, sentí que dijo una voz que fuerte es el purgatorio. Para aumentar al demonio yo dejé un amor cautivo. En el libro de los vivos allá cuando lo dejé, mientras yo me perdí de vino un fuerte remolino. Jesucristo predica, Jesucristo predicaba por aquí el pueblo de amor, por salvar al pecador con su discípulo hablaba. Los corazones se ablandan por sus palabras celestes. Él le dice de repente, pronto será mi partida. Por donde daré la vida por todos los seres de que te quise, no niego y no lo puedo negar. Porque cuenta le has de dar al mismo Dios verdadero. Desde el pecado primero de ese me arrepiento yo. Nuestro Señor te enclavó por librarnos del pecado. Con mi Jesús.